de son gotiza y fajo y glacé. Eso Mauricio Carrero. ¡Qué rico! Alimentaron generaciones de gurises putamanguenses. Eso es. Pero con dignas pretensiones. Pero de tu corazón, moñas y niños te protegen. En la granja naciste, esa historia te ennoblece. Hace ya muchos años que naciste cobijada en esta punta de manga por una noche estrellada. En esta punta de manga por una noche estrellada. Educar la mano y mente, aprender conjugación. Eso, eso, eso. Paseos, juegos, saberes. Bendita la educación. Doña Benita 230. Vos sos mi escuela querida. En el futuro de los botijas. ¡Qué bonito! Se reafirma nuestra vida. Bueno, y estamos arrancando este nuevo programa de Para No Dormir la Siesta por Radio Aldea 230. Te contamos que estuvimos por la escuela, están todavía las compañeras repartiendo a la gente que se ha apuntado para recibir el almuerzo en forma de bandejitas, y que lo sabíamos desde hace unos días, pero no lo habíamos dicho, recibimos en la escuela a un camión del Centro Comunal Zonal número 10, que mandó nuestro amigo Milton, que arrimó a la escuela 48 canastas donadas por Luis Suárez, por nuestro jugador de fútbol. Ustedes habrán visto en televisión que llegaron 500 canastas y se repartieron en todo lo que es el comunal nuestro y el de Casavalle. Así que hoy estuvieron desde temprano las compañeras tratando que esas 48 canastas las transformaron en unas 80. Así todas las familias que están siendo beneficiadas con el almuerzo en la escuela porque se fueron a inscribir, hoy se están llevando, y ya se han llevado por la hora, las canastas que llegaron a la escuela. El reconocimiento enorme para las compañeras que estuvieron en esa tarea y para las compañeras que estuvieron también en la entrega de bandejas, la guardia de hoy. Siempre la escuela junto a su comunidad. Así que todas las familias, todos los gurises que reciben la bandejita de emergencia de almuerzo, hoy se llevaron una parte de lo que mandó Luis Suárez, nuestro Lucho, para la gente. Y decirles que Luis Suárez no compró los alimentos en las grandes cadenas, lo compró en comercios más chicos, mini mercados. Así que genial lo que hizo Luis, genial lo que está haciendo el Comunal 10 y las compañeras que hoy estuvieron laburando a full toda la mañana para la entrega. Noche estrellada, educar la mano y mente, aprender conjugación. Paseos, juegos, saberes. Bendita la educación. Doña Benita 230. Vos sos mi escuela querida. En el futuro de los botijas. ¡Qué bonito! Se reafirma nuestra vida. La 230. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy quiero compartir con ustedes una receta que me la pasó mi sobrino Ignacio, que a su vez se la pasó su abuela Emma. Se trata de fainá de choclo. Voy a dictar los ingredientes. Mientras tanto les voy contando que todos estos ingredientes van a ir juntos en la licuadora. Así que es bien fácil y rápida. Bueno, muy bien, ya con lápiz en mano, les dicto. una lata de choclo, 3 huevos, casi una cucharadita de sal o una pizca de sal, depende cuánta sal usen en casa, pimienta, 3 cucharadas de queso rallado, 3 cucharadas de harina de maíz, 3/4 tazas de leche y 2 cucharadas de aceite. Licúan todo eso y mientras tanto van calentando la asadera con un poquito de aceite en el horno. Una vez licuado la mezcla, la vierten en la asadera y la ponen en el horno. Aproximadamente 30 minutos. Sale un fainá muy, muy rico. Espero que lo disfruten. Un abrazo muy grande. A disfrutar el día que está hermoso. Día de otoño. Siempre contigo. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Las vacas fuman! Claro que no, hijo. ¿De dónde has sacado semejante locura? ¡Entonces se está quemando el establo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Por qué en la escuela me dicen fin de semana? Ya cállate, Domingo, y ve a bañarte, que apestas. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡El bebé se hizo mierda! Popó, hija. Se dice popó. ¡No, mamá! ¡Se hizo mierda! ¡Es que se me cayó por la ventana! ¡Mamá, mamá! ¿Es cierto que descendemos de los monos? No sé, hijito. Tu padre nunca me ha presentado a su familia. ¡Mamá, mamá! ¡En la escuela me dicen Lady Gaga! ¿Quién te dijo eso, mi niña? ¡Alejandro! ¡Mamá, mamá! ¡Me tragué un tocadisco y no me pasó nada! ¡Y no me pasó nada! ¡Y no me pasó nada! ¡Y no me pasó nada! ¡Mamá, mamá! ¡El inodoro da vueltas! No, hijito. ¡Uy! ¡Entonces cagué en la lavadora! ¡Mamá! ¡En el cole me llaman despistado! ¿Pero qué dices, niño? ¡Esta no es tu casa! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡En el colegio hay un niño que me dice Marquita! ¿Y por qué no le pegas? ¡Ay! ¡Es que es tan guapo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡En la escuela me dicen Facebook! Ven acá, hijo. ¿Y tú qué le contestas? ¡Que me gusta! Si quieres ver otro chiste, aquí te dejo el anterior. También aquí te dejo uno de mis chistes más populares. Si todavía no eres suscriptor, suscríbete aquí. Y no olvides regalarme un pulgar arriba. ¡Hasta la próxima! No dejes latas, tarros, cacharros o vasijas donde el agua se puede acumular. Doctor, ¿qué es el dengue? El dengue es una enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti. ¿Y cómo hace el mosquito para transmitir la enfermedad? Cuando el mosquito se alimenta de sangre de una persona infectada y luego pica a otra persona, les transmite la enfermedad. El virus del dengue tiene 4 variedades. Una persona puede tener 4 veces dengue en sus diferentes formas. ¿Y puede ser grave la enfermedad? El virus habitualmente produce una enfermedad leve, pero puede en algunos casos evolucionar a una enfermedad grave. Doctor, ¿y dónde nace el mosquito? Todo recipiente con agua puede ser criadero para el mosquito Aedes aegypti. ¿Y no se ahoga? Los huevos de Aedes aegypti son puestos en las paredes de recipientes que acumulan agua como macetas, frascos, botellas, gomas de auto, baldes y floreros. Entonces, ¿qué tengo que hacer para no enfermarme? Bueno, es muy fácil. Sin agua no hay criaderos, sin criaderos no hay mosquito, y sin mosquitos no hay dengue. Gracias, doctor. Entonces vamos a vaciar, tapar, rellenar con arena, dar vuelta los recipientes que puedan acumular agua dentro y fuera de la casa, como ser macetas, baldes, floreros, gomas de auto, frascos, botellas, latas, tanques, barriles de depósitos de agua, platos de las plantas. Evitando que el mosquito se siga reproduciendo. Y así, ¡chao, mosquito! poquito. Es una campaña de Policlínica Cirilo, Policlínica Giraldés y FM del Carmen. Bueno, espectacular. Está FM del Carmen, nuestra FM del Carmen, la FM comunitaria de Puntas de Manga, que llega a todos lados. Piedras Blancas, Manga, Villa García, el kilómetro 16, llega a Toledo Chico, hasta Toledo. Así que gracias, Eduardo Briganti, que estás retransmitiendo este nuestro programa Para No Dormir la Siesta por Radio Aldea 230. Programa pensado para la comunidad de Puntas de Manga, pero que tenemos oyentes desde España, desde Centroamérica, tenemos oyentes en Argentina, que valoramos muchísimo, que todo el mundo manda colaboraciones para nuestro programa, para nuestra radio. Las vamos a ir poniendo a medida que avance este programa. También la salida al aire a las 3 menos cuarto junto con Federico Maritán, en esas charlas que han dado que hablar. Así que tenemos eso y mucho más para el día de hoy. La radio donde encuentras todas las emociones. Les decía del otro lado, porque ahora estamos del otro lado del disco. Hace un rato que... Bueno, y fíjense, si siguen tomando, ustedes van a quedar del otro lado. Fíjense que hay muchos rubros para meterse por los caminos del cuento. Pero está lindo porque hay... Fíjense que en los cuentos de bruto, que la gente siempre me suele pedir cuentos de bruto, y yo nunca dejo de hacer la aclaración, para que no haya confusiones sobre mis principios, ¿cierto? O sea, cuando cuento un cuento de bruto, siempre lo separo del ignorante. O sea, no hago uso del ignorante porque le tengo mucho respeto al ignorante. Porque yo pude haber sido uno de ellos. O sea, la ignorancia, lo he dicho en otras grabaciones incluso, es una circunstancia de la vida y ser bruto es patrimonio de uno. O sea, los ignorantes a un lado, los brutos. Yo me dedico a los brutos, como un primo mío que llegó acá a Buenos Aires, lo voy a esperar a la estación, en la estación Retiro. Y te imaginas vos que en ese entonces estaban haciendo elenco Frau para el famoso hotel este internacional que ha tenido las cosas de ahí, donde estaba el parque japonés antes, ¿bien? Y estaban todos haciendo el encofrado del hotel, viste, todos una arquitectura tremenda ahí. Y mi primo dice, muy bien lo del gobierno, por fin una vez que cumplen con algo. Y le digo, ¿qué? Y lo que han dicho en los diarios, que van a descentralizar Buenos Aires. Y le digo, ¿y qué tiene que ver eso? Y no ve, dice, ya están embalando ese edificio para mandarlo para el interior. Entonces, de esos cuentos de bruto, tengo, por ejemplo, tengo otro pariente que se jactaba de la señora de él. Ah, dice, mira, dice, yo, ¿pa' qué te voy a decir? Yo no soy muy refinado así, pero mi mujer es un lujo. Te hace, eso es lo que es el roce, porque eso es lo que es el, te da el roce del trato con la gente. O sea, por ejemplo, yo a veces medio no quiero ir en la fiesta, así que me invita y tengo que... Pues, yo me voy porque mi señora, eso es lo que tiene, que sabe conducirse, mira. Te voy a decir, yo no es porque alabarla que es mi mujer, ¿no? Pero voy a ir a qué trato. Por ejemplo, vamos a un banquete que se hace en el pueblo, fiesta, la comisión de fomento, el asunto del apostolado de la iglesia, todos nosotros vamos tranquilamente. Mi mujer, te digo una cosa, yo no hablo, ella sí. Vos viera con qué, te digo, la fiesta, ni un problema. Vos sabés que las aceitunas, por ejemplo, los carozos, los escupes sin tocar un mueble, mira. Claro, hay grandes clavadas en este asunto, les voy a decir, porque yo mismo me he clavado. Yo, por ejemplo, a mí una de las cosas que me gustaba cuando viajaba en Sulky era ir a los baile campo. Esos bailes que llega, ¿viste? Que son, ¿cómo les puedo decir? Se hacen de cooperadora de escuela casi siempre, o de club de pueblo, de campo, de eso que hay que, le hacen nada más que la cantina y le ponen los postes para después, el día que hay baile, se le cuelgan las lonas de arpilleras alrededor, como para decir que la gente no entre sin pagar, ¿viste? Para justificar la entrada. Y carros todo alrededor de la etaria. Y a veces uno llega a esos bailes, claro, son pistas de tierra. Cada tres chamamés hay que regarlo, se tapa la orquesta de tierra. ¿no es cierto? Entonces, pero casi siempre no se riega con esa regadera con flor. Si no sale la, si es la en la escuela, o si no la señora, el presidente de la comisión, sale con esas palanganas como, como para bañar chico, ¿viste? Y salía así, este, permiso, y ya desparramaba a la gente, no por miedo al agua, sino porque riegan con, este, echando el agua con la mano, así para arriba, ¿viste? O sea, no, entonces, como el agua viene con creolina, por el asunto del, por el pulgaje, porque en ese entonces era surtida la concurrencia, ¿viste? Y además para mejorar los olores, porque había alpargatas que saludaban solas, ¿sí? Y los bailes se pueden hacer por distintas razones. Los bailes se pueden hacer por distintas razones. Por ejemplo, este, ya sea a beneficio para una cooperadora, o para elegir la reina del girasol, o del sorgo, del cafiro, del trigo, según lo que se produzca en la zona. Hay cada reinau, te imaginas que a veces uno no lo quiere ni decir por radio porque parece que uno les toma el pelo, ¿viste? O sea, reinau de todas las producciones, así que imagínense ustedes. Y esta era la elección de la reina del girasón de la zona. ¡Ja! Y yo caigo con una orquesta de pueblo. Cordión, dos guitarras y contrabajo. Que había un mamau, ¿sabes? Un mamau parado. Y hasta que no empezó la orquesta y vio que el tipo lo apoyaba al contrabajo en el suelo y tocaba con el... Dice, dice, ya me parecía que no era en la pera. Digo, porque él estaba esperando que se afirmara el contrabajo en la pera. Y yo vi una de las reinas, estaba muy buena moza, una de las preparadas para reina, todas candidatas. Y claro, uno en ese momento quiere salir a bailar con la mejor. Entonces le pedí una cabeceada como para que no me la saque ninguno de los engominados que había, los puebleros. Y me contestó así, de cabeceando también, viste, como pato atorado con tripa, así medio apurada también ella, porque y la sacó a bailar. Y comienza la conversación así como todo el que quiere galanear, viste, ser el requiebro, así. Entonces le digo, ¿viene con frecuencia? Y me mira ella, no, hice con mi tía en el sulqui. Te imaginas que me amargó la existencia. Porque ya después de eso yo dije, bueno, vamos a dejar acá nomás. Y andaba una maestra vendiendo empanada, pobrecita, que no era fiera. Era fiera. Vos sabés que le dolía la cara de fiera. Claro, en esa fiesta, las maestras jóvenes trabajan 5 o 10 minutos hasta que consiguen un galán y bailan. Y después las que siguen trabajando son las maestras casadas que hacen laburar a los maridos y las otras fieras que no bailan ni con el padre. Y la maestra mía esta, pobrecita, con decirte que dice que la cigüeña que la trajo vino 2 veces. Una para traerla y otra para pedir disculpas. Vendía empanada y al costado de la pista había uno de estos engominados que nunca faltan, ¿viste? Que no bailan, no toman, pero joroban y piropean a la que va para el sur, a la que va para el norte, a la que cruza para el oeste, a todas les dicen algo y acompañan la palabra con el cuerpo, ¿viste? Adiós. Y la siguen para el lado que va ella, así, pero ahí nomás se quedan, clavados en el mismo lugar. Hacen movimiento de cadera, madre. Pasa otro y dice adiós, no quiere que la persiga. Y por ahí se da vuelta y ve a mi maestra, y nunca la había visto, a la fiera, hasta que yo les digo. Se asustó, che. Y con una sinceridad que le nació de lo más profundo del alma, la mira y dice, ¡ja! ¡Que había sido fiera! Y ninguna fiera se da por aludida, siguió nomás la fiera. Pero para desgracia de él estaba al lado de la madre de la maestra. Y la madre de la maestra era de estas percheronas, que hasta se afeitaba la vieja esta. Y un carácter que para qué te cuento. Y le pegó la encarada. Le dice, señor, sepa que esa fiera que usted dice es mi hija. Sepa además que esa fiera que usted dice es maestra de esta escuela. Y sepa fundamentalmente, señor, que esa fiera que usted dice, la verdadera belleza, la tiene debajo de la piel. Y el tonto este le dice, ¿y por qué no la pela entonces? Bueno, les contamos que se va sumando gente a la audiencia en el día de hoy. Reiteramos que estamos saliendo por FM del Carmen 105.3, la comunitaria, nuestra comunitaria. Y entre nosotros, la gran comunitaria de todo Uruguay. Gracias, Eduardo, por la sintonía y por estar reproduciendo este programa de Para No Dormir la Siesta por Aldea 230. Hola a todo lo de la Escuela 230. Espero que en esta situación tan dura, espero que puedan estar bien en sus casas, tomar las medidas necesarias. Ojalá que volvamos de nuevo a la escuela, Buenas tardes para todos y para todas. Gonza, hay que agradecer la labor de los compañeros con la olla popular del Comité 13 de diciembre. Ha sido sábado y domingo una jornada espectacular del cual nadie se quedó sin su vianda. Ayer se dieron 230 viandas y hoy seguimos. Hoy y mañana seguimos haciendo la olla popular. Así que muchas gracias por toda la colaboración. Bueno, Turquita, impecable tu mensaje, también la Turca Chica. Un comentario simplemente mío, me alegro mucho del tema de cómo está funcionando la olla. A mí en particular, me gustaría que no fuera en un comité partidario. Habiendo tanto lugar en Puntas de Manga donde poder hacerlo, la misma gente que está trabajando ahí, a mí me gustaría que fuera en otro lugar. Aprender conjugación. Eso. Paseos, juegos, saberes. Bendita la educación. Hola para 230. Buenos días, 230. Soy Guillermina. A los que me estén conociendo, pues me conocen. Los que me conocen, claro, saben que soy la hija del director. Los que no me conocen, soy la hija del director. Entonces, no sé qué van a hacer, no sé. Pero las cosas van a cambiar algunas veces. Espero que les guste. Y una historia de no hace mucho, un ratito nomás. Tracy Hill era niña en un pueblo de Connecticut y practicaba entretenimientos propios de su edad, como cualquier otro tierno angelito de Dios en el estado de Connecticut o en cualquier otro lugar de este planeta. Un día, junto a sus compañeritos de la escuela, Tracy se puso a echar fósforos encendidos en un hormiguero. Todos disfrutaron mucho de este sano esparcimiento infantil, pero a Tracy la impresionó algo que los demás no vieron o hicieron como que no veían, pero que a ella la paralizó y le dejó para siempre una señal en la memoria. Ante el fuego, ante el peligro, las hormigas se separaban en parejas y de a dos, bien juntas, bien pegaditas, esperaban la muerte. Gracias por tu aporte. Comparto contigo. El tema es que se hace a la tarde para brindarles a la noche la cena. Cosa que pediríamos autorización en voz que la escuela nos cediera un lugar, pero sería casi imposible. Pero muchas gracias. Déjame, Turca, que vea con el consejo a ver si autorizan y te estaría contando. Pero hay otros lugares con la misma gente. Yo calculo que ese esfuerzo sería mucho mucho mejor recibido por el 100% de la gente. En la FM, en el club, en algún lado. Déjame que averigüe, pero que quede claro que estamos apoyando fuertemente ese esfuerzo del Hoyo Popular. Simplemente era un comentario. Nos dice Eduardo que con respecto a la olla no pudimos hacerlo en la radio por motivos que, claro, él es de alto riesgo, ha tenido un par de operaciones, Eduardo, y el tener contacto con mucha gente me complicaría. Bueno, eso dice la señora Eduardo, que se lo tiene que aguantar todos los días. Día tras día se niega a los niños el derecho de ser niños. El mundo trata a los niños pobres como si fueran basura. El mundo trata a los niños ricos como si fueran dinero. Y a los del medio, los que no son ni pobres ni ricos, el mundo los tiene bien ataditos a la pata del televisor para que desde muy temprano acepten como destino la vida prisionera. Hoy voy a contarles a mi modo algunas historias de niños que les rinden homenaje. Oriol Val, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el primer gesto humano es el abrazo. Al principio de sus días, los bebés, los recién nacidos, mueven los brazos como buscando a alguien. Y otros médicos, especialistas en los ya vividos, dicen que al fin de sus días los viejos mueren moviendo los brazos, como buscando a alguien. Y así es la cosa. Por muchas palabras que le pongamos y por muchas vueltas que le demos al asunto, entre dos aleteos transcurre el viaje. El hijo de Pilar y Daniel Weinberg fue bautizado en la costanera y en el bautismo le enseñaron lo sagrado. Recibió una caracola para que aprendas a amar el agua. Abrieron la jaula de un pájaro preso para que aprendas a amar el aire. Le dieron una flor de malvón para que aprendas a amar la tierra. Y también le dieron una botellita cerrada. No la abras nunca, nunca, para que aprendas a amar el misterio. Los más famosos cuentos infantiles la literatura para niños escrita por los adultos, son obras terroristas que bien merecen figurar en el arsenal de los adultos contra las huestes de la gente menuda. Hansel y Gretel te advierten, serás abandonado por tus padres. Sí, ya sabemos lo tuyo, Eduardo, si no se hubiera hecho en la radio totalmente. Yo no estoy yendo porque viste que a los viejitos no nos dejan ir, pero mi corazón está ahí en el comité. Pero está, bueno, veremos a ver qué sucede. Y gracias por la colaboración, de todos. Vamos a contarles que las maestras están subiendo permanentemente tareas al Facebook de la escuela y muchas de ellas también suben esas mismas tareas a la plataforma CREA de Ceibal. Lo importante, más allá de las tareas y de hacerlas en familia, es que lean mucho, que traten de divertirse en familia, que traten de ayudarse, como la familia de Johan, que está en la audiencia, que nos escribía el otro día y mientras uno lavaba, el otro cocinaba, la otra escuchaba la radio, y en definitiva iban pasando en familia esta especie de cuarentena voluntaria que venimos teniendo por todo Uruguay. Y ya que hablamos de Uruguay, bueno, nuevamente desde España está Alejandra Arribal, nos está escuchando en directo como todos los días. Ella escucha del principio al final del programa. Vamos a repetir para los que no escucharon lo que fue su primer aporte allá la semana pasada de un cuento leído por ella que realmente está espectacular. Saludamos también a Ula, el Ula que está allá en Parque del Plata escuchando la radio, un queridísimo amigo de la hinchada de Basáñez, que 2x3 están los festivales de la escuela ayudando. Así que gracias, Ula, espero que toda tu familia esté muy bien y tu bebita sobre todo. Bueno, les voy a dejar el material que nos mandara Ale Rival desde España la semana pasada. Hola, soy Alejandra y hoy les quiero contar algo que me contó mi amiga, la bruja Liliana Medrano. Así es como ella lo cuenta. En la ciudad, un día nos despertamos y apareció toda pintada con pintura fresca. ¿Qué es lo que pasa cuando la pintura está fresca? Que cuando tú sales y la tocas, mano con pintura fresca, te sientas, culo con pintura fresca. Pero si la mano tiene pintura fresca y me toco la cara, me queda una mancha de pintura. El problema está cuando la mano con pintura fresca me la llevo a la boca o a la nariz o me rasco un ojo, porque la pintura fresca ahí puede ir para adentro. Entonces han decidido que nadie puede salir a la calle y que aquellos que salgan a la calle tienen que tener mucho cuidado de no tocar la pintura, porque pinta. Y si pinta... Pero esto no es un problema, porque si tuviste que salir a la calle porque no tenías otra alternativa y te pintaste con pintura fresca, cuando llegues a casa, no toques nada, porque puedes pintar toda la casa y no pasa nada, porque hay una noticia buena. La pintura fresca se desaparece con agua y jabón. No necesitas gel ni alcohol, solamente agua y jabón. Así que si llegas a casa, te lavas bien las manos, te quitas la ropa, te quitas los zapatos por si pisaste pintura fresca, se lava todo con agua y jabón y chimpum. Solución. Chao, nos vemos pronto. Me gané con un cupón que tiraron debajo de la puerta. Una noche de pasión con Shakira en mi habitación. Yo pensé que era una joda. Decirle a la audiencia que el Consejo de Educación Inicial y Primaria ha dispuesto para Semana de Turismo un refuerzo en las asignaciones familiares, una transferencia de dinero desde primaria hacia asignaciones familiares para aquellas familias que se habían apuntado en esta situación de emergencia en la escuela para recibir el almuerzo, y que además jueves o viernes vamos a estar entregando para esas mismas familias ticket de alimentación para cubrir Semana de Turismo. Shakira, mi dulce Shakira, mi amada Shakira, era de mentira. Shakira era mi vecina. También recordar que esta misión en conjunto de Radio Aldea 230, FM del Carmen, Radio 66 de Piedras Blancas de la Escuela y de los maestros de Flores, es una emisión que no necesariamente compromete las opiniones del Consejo de Educación y Primaria ni de ninguno de los integrantes de esta red de radios. Es simplemente un programa para comunicarnos, para entretenernos, para salir un poco virtualmente del encierro que estamos viviendo. Vamos arriba, gente, esto se hace interactuando 2 horas de comunicación en directo por día para no dormir la siesta. Una noche de pasión con Shakira en la habitación. Yo pensé que era una joda, pero llega mala hora y por las dudas me puse en acción. Hola, bueno, te saco al aire. Dale, acordate que está Eduardo. Sí, bien, ¿estuviste escuchando? Todo. Sí, sí, tengo varios comentarios al respecto. Voy. Dale. Y en Radio Aldea 230, para no dormir la siesta, junto a FM del Carmen, Radio 66. Y la radio de los maestros de Flores, además de los amigos de Santa Catalina, Parque de Plata y España, llega la llamada de todos los días en directo de nuestro amigo, el maestro, el gran Federico Maritán del 119 de Campamento de Piedras Blancas. Fede, vamos arriba. Muy buenas tardes, fraterno saludo para ti, Gonzalo, y para toda la aldea educativa de la 230, para toda la barra de la 119, y para todas las otras aldeas y radios que están escuchando, porque usted incluyó tanta gente, ya que en cualquier momento no le va a dar el tiempo. Pero no soy yo, caballero, es es esta red increíble de la propia radio, de las otras radios que nos estamos comunicando, nos estamos interrelacionando, la gente manda programas, micros. Bueno, ya ve que usted llama todos los días y la paga de su bolsilla, señor. Bueno, sí, la pagó de todos, vio la compañía de los uruguayos. Bueno, un saludo para su señorita esposa, que también paga. Exactamente, les manda saludos nuestra productora, porque es la que está produciendo este espacio, ¿sabe usted? Muy bien, porque vamos a decirle a los gurises que una radio se maneja con distintos tipos de trabajadores o roles dentro de la radio. ¿Como cuáles, Marita? Exactamente. Bueno, mire, en la radio se tiene que trabajar en equipo, por más que a veces solamente salga la voz del locutor. Parece que el programa de radio fuera solamente él o los conductores. Claro. Pero en realidad, en este caso, bueno, tenemos que está la gente que conduce, obviamente, que son los locutores o periodistas, pero por ejemplo están los operadores técnicos, que usted estaría siendo el operador técnico en este momento. Sí. Porque es el encargado de hacer posible que esta transmisión salga a la web. Exacto. También tenemos que muchas veces los periodistas, cuando empiezan su programa, tienen lo que se llama la producción, que claro, es gente, funcionarios, que lo que hacen es preparar, escribir lo que va a leer la persona, coordinar las entrevistas, conseguir la información, que es el trabajo, vamos a decir, más difícil, porque el productor, por ejemplo, si tiene que haber una entrevista en vivo, tiene que coordinar a tal hora las llamadas para hacer una entrevista, y muchas veces sucede que puede pasar que el entrevistado no tenga el teléfono a mano o esté ocupado, le haya pasado algo. Son los que más sufren el trabajo diario porque, bueno, continuamente tienen que estar pendientes de muchos detalles que no se escuchan al aire o no se ven al aire en la televisión, si fuera este caso. Exacto. También tenemos, bueno, obviamente en una radio la gente que administra la radio, que realiza las funciones contables. En algunas radios todavía quedan los vendedores de publicidad, Rodríguez. Bien, los que venden los avisos para sostener económicamente a la radio. Exacto. O sea que es un trabajo en equipo muy interesante que siempre es injusto, al igual que en la tele, porque nos quedamos con la voz que escuchamos o nos quedamos con quienes vemos a frente a cámaras, pero hay un gran trabajo detrás de cámaras. Sabe que lo saluda Briganti, lo saluda Jaque. Jaque, cuando usted salió al área, puso cartón lleno. ¡Buah! Bueno. No sé qué habrá querido decir. Sí, dígame. Eduardo nos avisa que la conversación previa a su salida al aire estaba saliendo al aire. Acá tenía todo el volumen bajo, pero se ve que es tan fuerte su intervención, Maritán, que rompe la consola y sale al aire así. Impresionante. Es increíble, pero parece que mi vozarrón supera las fronteras espaciales. Sí, y ya que dice que son tres y no se van más, claro, está hablando de Jorge, de Lautaro. Raquel Rodríguez dice, felicitaciones a los papis y hermano de Guille. Porque Guille habló hace un rato, me hizo acordar a la niña aquella que actuaba con Emilce Viñas. Tiene ocurrencia como ella que te hacen reír bastante. Raquel, se debe estar refiriendo a Mangacha, ¿no? Exactamente, ¿se acuerda? Mangacha Martínez, el personaje de un artista que se llamaba Laura, no me acuerdo el apellido ahora, sí, que hacía a Mangacha Martínez. ¿Cómo? Sí, que era la mujer del dueño del programa. Bueno, ese es otro tema. Maritán, sabe que Briganti nos dice, decile que se mande la presentación que hace a la 105.3. Oh, bueno, sí, qué alegría tener a Briganti en la audiencia y que esté retransmitiendo esta iniciativa. Y bueno, saludar a Eduardo Briganti y a toda la aldea, a toda la barra de FM Carmen, a lo largo y ancho de la aldea global, tanto a los escuchas de El Mirador como de las diferentes propuestas periodísticas de esa prestigiosa radio. Mire, sabe que ya que dice, con respecto a los roles en la radio, dice, pero en las radios comunitarias todos hacemos todo. Claro, sí, obvio, en las radios comunitarias muchas veces no se puede contar con tantos roles independientemente del tema de presupuestos. Sí. Entonces, bueno, la persona que lleva el proyecto es que realiza múltiples funciones. Y sabe que Raquel nos dice Laura Sánchez. Era la actriz de Mangacha. Laura Sánchez, exactamente. Exactamente, Laura Sánchez. Una actriz destacadísima, bajita. Sí. Que en su momento en Plop era una de los personajes principales. Aquel programa que se emitía los jueves de noche durante mucho tiempo, en un momento en donde, para los más chicos que están escuchando la transmisión, les parecerá raro, pero para los que ya somos un poco más grandes, en el Uruguay, hasta mediados de los 90, no había televisión por cable, tampoco existía la internet en el mundo. La internet es un invento del año 95, de 1995, y la televisión y los cuatro canales que teníamos por aire, Canal 4, Canal 5, Canal 10 y Canal 12, eran los que congregaban toda la atención, sobre todo en las horas de la noche. Y dentro de la propuesta televisiva que había programas de humor nacional, con lo que se llamaban los famosos sketch, que bueno, nos hacían reír y nos hacían pasar un momento muy entretenido. Maritán. Plop, sí. Sabe que, disculpe que lo interrumpa, pero en estos días, en esta semana, por Radio Aldea 230, vamos a pasar algunos audios, por ejemplo, de la farmacia de Don Cristóbal de Calegrón, con murmullo. ¡Oh! ¿Te acuerdas? Pero, cómo no, y vamos a pasar también de la disquería. Mire usted. Pero bueno, qué sí. Bien. Es una muy buena iniciativa porque también los más chicos pueden acceder y escuchar, investigar esa forma de humor, como cuando yo de niño escuché Telecataplum, que obviamente fue previo a mi nacimiento, pero bueno. Yo también era un niño, Eduardo también era un niño, Raquel era una niña, la Turca era una niña. Déjese de tomar, Maritán. Mire, yo lo que le digo es que Eduardo no sé si era un niño, porque ya cuando estábamos en Telecataplum, él iba por su trabajo número 26. ¿Qué lo tiró este? Porque vio que Brigante hizo de todo. De todo, de todo. Sí. ¿Sabe que también hizo Briganti? Creo que siempre le gustó la parte de comunicación y eso, bueno. Después de desaparecido Fosforito, él fue el siguiente hombre sándwich que se paseaba por todo 18 de julio con esos carteles al frente y a la espalda. Mire usted, no sabía. Ese oficio no lo sabía. Sí, sí. Y hacía como Fosforito, hacía música con los huesitos. Mire qué bien, no, Briganti no le falta nada. Y así conquistó a su señora esposa. Ah, mire, no sabía. 25 años menor que él. Bueno, no se meta con la edad de la esposa de Briganti. No, al revés, por favor. Al revés. Le estamos dando para adelante. Acá el Briganti dice que él era el encendedor. Sí, está pasado ese Briganti. Acá Silvia Bonino también dice sí, había una sección en Plop que decía parece mentira las cosas que veo, que era una cámara que salía por Montevideo y filmaba cosas inauditas que se veían por las calles. Sí, sabe que Silvia Bonino dice que después nos va a escuchar, que ahora está ocupándose de temas de asentamientos, coordinando asentamientos muy críticos, y estamos tratando que le llegue directamente las canastas de Luisito Suárez también. También nos escribe Rosario, el auxiliar de nuestra escuela, que está escuchando. Gracias, Rosario, por la audiencia. Y Ula, que dijimos que estaba escuchando desde Parque del Plata, no, nos escucha desde Paysandú, en el barco, porque él trabaja en un barco de ANCAP, que hacen el recorrido a Montevideo, Juan Lacaze, Paysandú, Fray Ventos, con el tema del combustible. Así que, gracias, Ula, nos está escuchando desde el Perla Negra. Oh, bueno, saludos para toda esa barra que está prendida a la emisora de la radio, a la emisión de la radio 230 de la Aldea Educativa. También saludar a todos los compañeros de la Escuela 119 que están en la audiencia, están ahí enganchados, que en los próximos días van a participar con diferentes aportes en esta propuesta, o sea que bienvenido todo lo que quieran incluir para hacer más llevaderas estas tardes de cuarentena en nuestro país no es obligatoria, pero es responsable. No necesitamos que nos obliguen las cosas para tener una actitud responsable frente a la sociedad en su conjunto, como es en este caso. También saludo grande a la maestra directora de la Escuela 119. ¿De pie? De pie, por favor. Manos a los costados, a la señora María Elena Inela, que está en la audiencia de la radio educativa, o sea que también un fuerte abrazo virtual para nuestra jefa. ¿Sabe que hablando de jefa, escribe a Bonino y tira las cosas que veo? ¿Se acuerdan? No sé si vos te acordás, yo no me acuerdo. Exactamente, bueno, lo que mencionaba el sketch de Plot, donde salía la gente a... donde una cámara salía a filmar cosas inauditas que se podían encontrar en las calles de Montevideo y que de fondo tenían precisamente ese popular tema que dice, parece mentira las cosas que veo por las calles de Montevideo. Y Raquel Rodríguez nos dice, el sketch de las vecinas era espectacular. Creo que no pierde actualidad porque esos personajes aún existen en todos los barrios y me animo a decir en todo el mundo. Y yo le digo a Raquel que ese sketch perfectamente hoy por hoy lo podría hacer nuestra amiga Jacque. Exactamente, podría ser. ¿Sale natural? Creo que es la persona ideal. Bueno, Maritán, imagínese que no lo voy a interrumpir por un rato. No, por favor, esto tiene que ser interactivo, si no, nos quedamos sin audiencia. Bueno, ¿qué tema...? Bueno, hoy tengo muchas cosas para hablar. Muy bien la productora. No, la productora estuvo más de una hora en su trabajo. Muy bien. Después de que terminó de subir las tareas a CREA... un aplauso, exactamente. Bueno, precisamente primero, vamos a empezar por la efeméride del día. Adelante. Bueno, la efeméride del día está relacionada al fútbol, porque hoy cumple 120 años la Asociación Uruguaya de Fútbol. La institución que rige los destinos del balompié en nuestro país hoy cumple 120 años. No quiere decir que hoy cumpla 120 años la selección uruguaya. Atenti, porque no es lo mismo. No es lo mismo. Sino que hoy hace 120 años de que cuatro clubes, el Albion, que existe nuevamente y que es el escala del fútbol uruguayo, porque no es ni Nacional ni Peñarol, es el Albion. Muy bien, y que lo escuche todo el mundo. Y que lo escuche todo el mundo, porque decano quiere decir el más viejo en un grupo, bien, no importa si es un grupo de clubes, si es un grupo de personas, si es un grupo de instituciones, si es un grupo de lo que sea, el decano es el más viejo de esa asociación. Y Albion, el que está compitiendo en la segunda división profesional, en la vieja B, volvió a jugar luego de muchos años y vuelve con la afiliación del Albion Football Club del primero de junio de 1891. Por lo tanto, el año es el decano y no es ni Peñarol ni Nacional. Eso hay que dejarlo bien en claro. ¿Sabe qué? Muy bien, muchas gracias. Estamos a punto de un aniversario intergaláctico. Bueno, la verdad que sí, porque dentro de 48 horas el Club Atlético Bazáñez, el viejo rojinegro de Camino Carrasco y Pan de Azúcar, digo esa ubicación porque es donde está actualmente la sede, en esas inmediaciones, cumple sus primeros 100 años de vida, el primer centenario de la histórica institución, que nació en La Unión, pero que también está afincada en Malvin Norte ahora, o sea que la verdad que van a ser horas muy emotivas, más allá de la distancia, tenemos todo el año para festejar, Rodríguez. Maritán, me emociona, Maritán, continúe porque estoy quebrado. Bueno, le llamo al traumatólogo. No, ¡ah! Continúe, Maritán. Bueno, muy bien. Yo sabía que le iba a llegar al corazón. Y precisamente cuatro clubes, Albion, el Club Alemán, que no era precisamente Club Alemán, sino que su nombre era precisamente escrito en ese idioma, no lo voy a repetir porque mi alemán es muy malo, el Athletic Club y el Central Uruguay Rival Cricket Club, que es Peñarol, porque así lo dice su su personería jurídica. Peñarol es la continuación sociológica, deportiva, cultural, institucional y no sé cuántas cosas más del Cork. Esos cuatro clubes formaron lo que se llamó la Football League, o sea, lo que hoy es la Asociación Uruguaya de Fútbol, porque, bueno, hasta ese momento, la semana pasada hablamos de la llegada del fútbol a estas tierras y cómo el fútbol culturalmente nos atrapó, nos enamoró, y otros deportes quedaron relegados, como el caso del rugby. Los partidos que se jugaban eran amistosos y era necesario organizar administrativamente, institucionalmente, la pasión que había por el fútbol, y es que se crea la Asociación Uruguaya de Fútbol. Desde 1900 hasta 1910, muchas veces un equipo jugaba representando a Uruguay, pero el 15 de agosto de 1910 fue cuando por primera vez un equipo como Uruguay, una selección, juega contra una selección argentina, porque muchas veces lo que se hacía es que un club representaba al país o a la asociación, pero el 15 de agosto de 1910, en la cancha de Liverpool, actual cancha de Liverpool, en Belvedere, Uruguay jugaba contra Argentina. O sea que pasaron 10 años para que, de entre 1900 y 1910, para que sí surgiera oficialmente la selección uruguaya. Aquel partido lo ganó la selección del Este por 3-2 y fue la primera victoria, vamos a decir, popular, trascendente, de la selección nacional uruguaya frente a la selección nacional argentina. O sea que, bueno, hoy es el cumpleaños de Lau. Y bueno, y precisamente lo que queríamos recordar es esto que es tan importante para nuestra cultura como es el fútbol, bueno, recordar esta fecha fundamental en la historia de nuestro balompié. Pero también tengo otros aportes para el día de hoy, señor Rodríguez. Muy bien, pluriaporte. Muy bien, pluriaporte, exactamente. Bueno, en este espacio que nos dedicamos a recordar efemérides, también hubo otro evento que no lo pudimos abordar en las aulas como se hace tradicionalmente desde que se creó la escuela. Sí. ¿Por qué? Si yo le digo esto, usted va a decir, ¿de qué me está hablando? Maritán, dígame. ¿De qué me está hablando? Bueno, yo le estoy hablando del equinoccio de marzo. Bueno. O sea, estamos hablando de la llegada del otoño al hemisferio sur. Me ha dejado anonadado. Y veo que a veces produzco ese impacto. Muy bien. Cada tanto. Bueno, precisamente el pasado 21 de marzo, o el 20, porque eso puede variar un poquito, se produjo lo que se llama astronómicamente el equinoccio de marzo. Ajá. Que el equinoccio significa el momento del año en que el día y la noche tienen la misma duración. Hay dos veces en el año, el 20 o el 21 de marzo y el 20 o el 21 de septiembre, en donde el día y la noche duran exactamente lo mismo. Recordamos que en el hemisferio sur, cuando hablamos del equinoccio de marzo, significa que llegó el otoño. Se acabó el verano y llegó el otoño. Aquí en Radio Aldea, no aprende el que no quiere. Esto es una obra pedagógica. ¿Qué manera de interrelacionar del fútbol al equinoccio? Y bueno, y lo que viene no me lo quiero ni imaginar. Continúe, Maritán. Bueno, lo que viene al final es lo más grosso. Bueno, el equinoccio precisamente es que llegó el otoño a estas tierras, pero en el hemisferio norte sí. del planeta llegó la primavera, o sea que se les acabó el invierno y ya vienen los días de calorcito. Estamos hablando de Estados Unidos, por ejemplo Canadá, Japón, China, son algunos de los países que comenzaron su primavera dejando atrás el frío invierno. Y en el hemisferio sur dejamos el caluroso verano para comenzar el otoño, que en el otoño es una, al igual que la primavera, son dos estaciones intermedias. Para los países que tenemos cuatro estaciones marcadas, el otoño significa que vamos de días calurosos a días más fríos. Y que cada día vamos a tener menos horas de luz solar y más horas de noche. Esto quiere decir que desde el 21 de marzo hasta el 21 de septiembre vamos a tener más oscuridad que más claridad solar. Pero en la primavera y en el verano eso es al revés. En la primavera y en el verano lo que sucede es que tenemos más horas de sol y menos horas de oscuridad, que es lo que popularmente se dice, las noches son más cortas o los días son más largos. Dígame, Marita, dígame una cosa, ¿en Santa Rosa pasa lo mismo o es un pueblo que está despegado de todo lo que sea planeta Tierra? No, mire, acá yo le voy a resumir con esta frase y ya creo que con eso le respondo claro. El día que se termine el mundo acaba de llegar 20 años después. Espectacular. Bien, usted se mudó para estar tranquilo, ¿no? Pero acá el coronavirus no pasa ni por la ruta. Está loco, ni llega. Ni llega. Tampoco va a llegar más nada porque están por suspender la línea de ómnibus Santa Rosa-Montevideo. Porque no viaja nadie, o sea que... Bueno, así estamos que por quedar aislados. Tener que poner de vuelta el citito en funcionamiento. Ya he subido esta teoría, ya no es solo un fitito. ¿Qué tiene ahora, Maritán? Un Spark. Muy bien. Spark, sí. O sea, es un cucú de categoría. Exactamente, un cucú un poco más sofisticado. ¿Sabe que cuando dijo Spark me hizo acordar a nuestra secretaria estrella, maestra Elena Fajardo? Para ella un saludo. Y esa persona sí que es una estrella. Una estrella, sí. Sin duda. Un ser que emite luz. Sí, y bueno, se lo cobra la UTE. Vio que ahora si usted genera luz se lo puede... Y están todas, vio, hay que pagar el alquiler. Exacto. Qué maravilla. ¿Sabe que tengo una referencia con respecto a mi auto y su escuela? Dígame. Porque antes del Spark tenía un Fiat 580 rojo. Sí. Que se me prendió fuego, literalmente, se me prendió fuego en Belloni y Camino Canope. Mire usted. Se me prendió fuego un sábado de mañana que iba para la sala de la escuela. A mí se me prendió fuego un Fiat 850 en 26 de marzo y Larrañaga, en la esquina de lo que es el shopping. Sí, con el motor atrás bien calentón. Y llevamos una compañera maestra de Villa García que cuando se bajó salvó lo único valioso que había en el auto. ¿Qué era? Una bolsa con cuatro botellas de Pilsen. Y se fue lejos, el auto se prendía fuego. ¿Pudo cobrar el seguro? No tenía seguro, pero lo apagué a camisetazo y los demás autos que bajaban con el extintor. Mire usted, a mí me ayudaron los demás autos que bajaban con el extintor. Porque cuando se prendió fuego yo, ¿sabes qué rescaté del auto? Sí. Rescaté la ficha del campamento porque al lunes siguiente me iba al campamento. Usted es maestro antes que nada. Y antes que maestro, usted es pueblo. Exactamente, ¿vio? La cultura popular. Exacto. La cultura popular. También, bueno, me sirvió que se prendiera fuego porque está. Una vez que arrancó, que se prendiera del todo. Y sí, y cobró, ¿no? Sí, la verdad que fue todo muy rápido a nivel de trámite. Muy bien. Sí. Pero bueno, después le cuento otras historias de esa mañana. Esperaré con ansia su cuento. Sí, pero fuera del aire. Bueno. Sí. bien, seguimos con el equinoccio, que además, bueno, este fenómeno de que el 21 de marzo y el 21 de septiembre sean dos días con la misma hora de luz solar y la misma hora de noche, es un fenómeno que también está determinado porque esos dos días son los únicos dos días del año, solamente sucede dos veces al año, que el sol, los rayos del sol, impactan perpendicularmente sobre el planeta Tierra y sobre la línea imaginaria del Ecuador. O sea que si... ese fenómeno, sí. Si vos estás parado, perpendicularmente significa que el sol está arriba mismo de tu cabeza y que no haces casi sombra, digamos. Exactamente. Podría decirse que el 21 de marzo y el 21 de septiembre al mediodía, usted no hace sombra. Muy bien. O sea que adelgacé y todo eso. ¿Cómo? O sea que habré adelgazado. Bueno, puede ser una ilusión transitoria. Dígame, ¿no me dice de vuelta perpendicularmente? ¿Cómo? ¿No dice de vuelta la palabra perpendicularmente? Perpendicularmente. Qué grande. ¿No me sale? No, son palabras larguísimas, llenas de sílabas. Déjelo para otro momento. Adelante, Marita. Bueno, muy bien. Seguimos en esta tarde de tanto valor cultural. Y bueno, precisamente, ¿qué significa el otoño en la naturaleza? Bueno, porque nuestros cuerpos, nosotros como seres humanos, y el resto de los seres vivos, sienten la llegada del otoño. Por ejemplo, los árboles son capaz el ejemplo más paradigmático, porque pierden sus hojas, aquellos árboles que se llaman caducos, aquellos árboles que pierden sus hojas sobre el fin del verano y principios del otoño, y vuelven a tener su follaje cuando llegue la primavera. ¡Qué espectacular! ¿Cómo pronuncia, Maritán? Y bueno, fui a la escuela de declamación, lo que pasa. Y sabe usted que me hizo acordar a Buride cuando dijo los seres humanos y otros seres vivos. Ah, mire. Bueno, somos todos seres vivos. Sí, sí. Algunos más vivos que otros. Sí, y algunos somos los bobos de primera. Mire, lo escucho a usted y en televisión lo tengo a Sergio Borsi. Bueno, ese sí que es un vivo. ¡No! ¿Qué va? Precisamente, otro de los cambios que se da en la naturaleza es que bajan las temperaturas. ¿Por qué? Porque en el hemisferio sur vamos a tener menos horas de sol y los rayos del sol van a empezar a irradiarse de forma más oblicua. La distancia entre el hemisferio sur y la posición del planeta Tierra, o sea, el hemisferio sur de cara a la estrella Sol, determina que los rayos solares lleguen más oblicuos, con menor fuerza, más tenue. Por eso, en invierno y finales del otoño hace frío, porque no es igual el impacto de los rayos solares que cuando está la primavera y el verano. ¿Usted se da cuenta que está dando el programa de quinto y sexto todo completo en un rato acá en la radio? Usted tiene una capacidad de síntesis maravillosa, su señora productora lo mismo, y esperemos que estén escuchando muchos niños para aprender lo que usted está contando. Bueno, la verdad que le agradezco sus conceptos. Sí, la productora hizo un trabajo arduo que llevó a que ya esté durmiendo la siesta. Bueno, merece. Está escuchando la radio. Ah, bueno, pero merece. Sí. Hoy estuvo varias horas en crea. ¿Y ya almorzaron? Sí. Sí, hoy almorzamos. Hoy almorzamos más temprano para que no coincidiera sobre el comienzo de la radio. Exacto, no sea cosa que se vaya a atragantar usted y no pueda hablar. En fin, mire que me atragante al aire. Oh, se nos cae el programa. Pues no, imagínese, además no está escuchando Briganti. ¿Cuántas cosas nos podría corregir? No, piense no. Que estuviera ahí con los choclos atravesados. No, por favor. Briganti es maestro de los maestros de la comunicación. Pero no lo dude. Y sabe que Silvio Bonino me acaba de mandar un capítulo de Las Rivarola. Eso ya es más viejo. Qué crema, ¿eh? ¿Pero qué le parece? Espectacular. Le voy a pedir a Silvio Bonino, ya que estamos conectados a través de la radio, que si me puede mandar en algún momento, no ahora, no tiene que ser ahora, pero en algún momento, la foto que envió al grupo de Perico, pero sin el señalamiento que hizo. Ajá, sin la rayita. Porque ese, exacto, sin la rayita y sin que diga Perico. Está, ya está mandado, está mandado el mensaje. Muy bien. Y bueno, y precisamente mientras el hemisferio sur empezamos a sentir más frío, nos comenzamos a abrigar, empezamos a consumir comidas más calientes como los guisos y los pucheros, en el hemisferio norte es al revés. La gente empieza a usar ropa más liviana, cambia su alimentación. Por ejemplo, en Japón, en estos días se está produciendo un hecho que lo esperan durante todo el año. ¿Por qué? Porque cuando entra la primavera en Japón, a fines de marzo, cerezos, que son la flor nacional de Japón, florece. Entonces, como en Japón, en la calle y en las casas hay muchos cerezos, se produce un espectáculo único, porque el cerezo saca su flor rosada y precisamente es algo que está esperando la cultura japonesa. Es un símbolo de que viene el tiempo lindo y se acaba la nieve. Y en el cerezo, o sea que, y en el cerezo jugó Forlán, además. Exactamente, pero qué golazo que metió Rodríguez, muy bien. El cerezo saca. No me apabullo, Marita. Me deja anodada. No. La verdad que lo felicito porque metió un gol de larga distancia. Dice Briganti que cómo lo inflan. Y Silvio Bonino le dice, sí, Marian se lo envío. Marian le puso, muy bien. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Y bueno, precisamente esto, el equinoccio es un fenómeno astronómico que se celebró el pasado 20, 21 de marzo, no recuerdo bien qué día exacto, pero puede suceder entre el 20 y el 21, y bueno, trajo consigo que llegara el señor otoño, como diría algún poema de Primero, el señor otoño, a nuestro hemisferio. Los primeros días del otoño son como los últimos días del verano, siguen con calor, seguimos con ropa liviana, seguimos con la dieta del verano, pero ya sobre el mes de mayo se siente significativamente el cambio a nivel de la atmósfera. O sea que bueno, hoy queríamos recordar la llegada del equinoccio, que es una palabra que en latín significa, en latín quiere decir equinoctium, y que se traduce como noche igual. Yo le creo, no sea cosa que usted me esté insultando, pero digamos que le tengo confianza. ¿Sabe qué? Raquel dice, ¿se acuerda que usted dijo que Santa Rosa todas las cosas llegan como 20 años después? Sí. Bueno, dice que el marido de ella siempre dice que las cosas a Cerro Chato llegan 29 años después y los nietos se lo creen. Pero saludos a la gente de Cerro Chato. ¿Qué tiene de particular Cerro Chato? Los saltos de agua. Bueno, sí, es verdad. Es un lugar que no he podido visitar, pero que es un lugar muy bonito, muy accesible y que se puede disfrutar de forma maravillosa las piscinas que hay en verano. Es un lugar que no está en el circuito turístico, vamos a decir, más reconocido, pero que es uno de esos lugares que vale la pena. Pero tiene otra cosa particular. El boliche. Bueno, boliche hay en todos los pueblos. Bueno, usted dirá. ¿Sabes qué pasó en Cerro Chato? ¿Qué pasó en Cerro Chato? ¿Pero sabe usted lo que realmente pasó en Cerro Chato? No, Maritán, cuente. El 3 de julio de 1927, sí, por primera vez en América Latina, ay, ay, ay, ¿qué pasó? Votó la mujer. Maritán, no me gusta lo que está contando. No quiero que... Maritán, no sigas contando esto, porque después se empoderan. No cuentes más esto, Maritán. ¿Usted dice que me cayó la boca? Maritán, hacé de cuenta que no dijiste nada. Bueno, perdón. Seguimos. ¿Sabe qué? Ya que nos manda algo. Sí, dígame. Nos manda un recuerdo, una foto del periscopio de cuando se inauguró la biblioteca de la 230. Sí. Y mire la foto ahí del periscopio. Sí. ¿Se acuerda de esta? Cuando estuvieron las compañeras del Instituto de Rehabilitación Femenino. Exacto, albañileando la vida. Que estuvieron en la escuela y que hicieron un gran trabajo. Exactamente, y tuvimos la oportunidad. Y que, sí, dígame. Y que la gente no solamente lo tomó de forma natural, tanto la comunidad como los gurises, como todos los que trabajamos en la escuela, sino que además la gente les arrimaba agua fría para que tomaran cuando las veía cortando el pasto allá a la vuelta de la escuela. Qué bueno, qué buen gesto, una experiencia muy bonita. ¿Sabes qué fue esta experiencia de albañileando la vida, que fue la etapa del periscopio de diciembre de 2016, mire, ya van a ser 4 años. Sí. Fue una experiencia, la verdad, muy muy enriquecedora, porque, bueno, el trabajo para producir la nota implicó ir a la escuela. Hicimos un reportaje, también la entrevisté a usted, me acuerdo, en su oficina. Sí. Y también tuvimos la oportunidad de ingresar a la unidad de rehabilitación de mujeres que queda en la zona de Colón, sí, lo que, donde era un hospital. El viejo hospital, claro. Y bueno, y conocimos otra realidad, otra cara de cómo pueden funcionar muy bien las cosas en lo que hoy llamamos unidades de rehabilitación, pero que son las viejas cárceles, ¿no? Sabe que a fin de ese año fuimos con Jaque, Pochito, Elena, fuimos a compartir un asado al que nos invitaron esas muchachas que estaban privadas de libertad junto con los operadores penitenciarios, y pasamos un mediodía y una tarde espectacular. Le digo que hasta bailamos. Mire qué bueno, la verdad que una gran atención del personal. Yo no recuerdo ahora los nombres, pero bueno, de los funcionarios, que la verdad que tenían una onda bárbara, y era un gran trabajo que estaban realizando con estas compatriotas que estaban buscando otra alternativa, ya preparando su egreso, su salida, ¿no? Y su vuelta a la libertad, ¿no? Sí. O sea que el polo industrial, una gran experiencia. El polo industrial femenino del INR, donde aprendían un montón de oficios y de competencias como para salir a pelear la vida después, ¿verdad? Exactamente, la verdad que sí, una gran iniciativa, y que bueno, la Escuela 230 tuvo la posibilidad de contar con el servicio de ellas, y bueno, hicieron una muy buena obra. Trabajaron muy una gran experiencia, felicitaciones a toda la comunidad, porque también implica que la comunidad de la escuela está abierta a recibir gente privada de libertad, con todo lo que eso puede significar, con muchos prejuicios que hay a nivel social. Sí, sí. Bueno, un montón de cosas que van enganchadas, ¿no? O sea que bueno. ¿Saben quiénes no tienen prejuicios, integran al diferente? ¿Usted sabe quiénes serán? Yo se lo digo así, sin dejarlo pensar demasiado. Los niños de nuestras escuelas. Exactamente, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Maritán, ¿qué le parece si ponemos un temita y nos reenganchamos después? Me parece muy bien. ¿Y tomo un vasito de agua? Bueno, sí, me estaría haciendo falta en estos momentos. Bueno, hasta dentro de unos minutitos, Maritán. Muy bien. Soy varoncito. ¿Estamos? Estoy contento, nena. De estar con vos. Te voy a lamer toda entera. Para vivir con vos. Me basta una señal. Y estaré pronto cuando quieras. Avísame cuando estés loca. Que yo ya no veo. Foto. Foto sexy. Antes seguimos con el contacto con Federico Maritán y luego un par de clases juntas y seguidas de Claire Nisset y su enseñanza del francés para niños y también un nuevo cuento en la voz, en la espectacular voz de Raquel Rodríguez. Ahí terminó. Gracias. Che, me estaba gustando. Estaba quedando bueno ese arreglo. Estaba muy bueno. Lo grabaste, Baez. Eso estaba buenísimo. Bueno, Maritán, no puedo esperar que termine el tema. No puedo. Quedé enganchado con su columna del día de hoy. Bueno, me alegro mucho. Yo me alegro más. ¿Sabes qué? Es un honor para esta radio contar con vuestra participación todos los días en vivo y en directo por Radio Aldea, por FM del Carmen y por Ainda Mais. No, pero mire que el gusto es plenamente mío y de toda la comunidad de la 119 tener este espacio de comunicación. El gusto es mío. Bueno, pero le digo que el gusto es mío. No, es mío, Maritán. No, mire, esto es así, esto es mío, o sea, vivimos en un sistema basado en la propiedad privada. Bueno, vamos a decir que el gusto es de Brigante y siga nomás. No, si quiere lo que podemos hacer es que yo le vendo el gusto. Bueno, véndalo, usted está como Gorsi, que de hecho paso sigue en la televisión, ¿eh? Sí, y con varios programas a la misma vez. Sí, es admirable. No, impresionante. Guille, vení, fuerte. Quiero felicitar a Guille. Sí, y ella quiere saludar. Háblele nomás. A ver. Hola, Guille. Hola. ¿Cómo andás, Guille? Súper bien. ¿Estás jugando al fútbol con tus muñecas? Ahora no. Ah, bueno, después quiero saber cómo fue ese partido. Pero se arma unos futbolitos de aquello, ¿no sabés? ¿Qué le parece? Sí. Guille, ¿a quién ibas a saludar vos? A Lautaro y a Bri. ¿Y a las maestras? También, yo los había saludado el otro día. ¿Y a cuáles maestras en especial? A todas, papá. Ah, muy bien. Usted no quiere saludar a su maestra Berenice, ni a Karen, ni a Elena, ni a Fabián. Saludé a todas. A todas, muy bien. Bueno, seguimos, Maritán. ¿Cuántas maestras tiene esa niña? Y esta niña hace tanto tiempo que va a la escuela y que se queda aparte de su turno en el otro turno, que ya es como de todas las maestras. Es como que se hizo sexto, porque tiene tantas horas encima. Y mire, prácticamente, leer y escribir ya lo hace. Y viendo a veces alguna salida que tenemos hacia el ciclo básico, la Guille ya puede pasar, ¿eh? Muy bien, la felicito a la Guille. Sí. Gran hincha de Basañe. Gran hincha de Basañe y quiere leer un cuento de Maya y el Oso uno de estos días para la radio. Pero me parece excelente la iniciativa. Yo estoy tratando de convencerla que en vez de leerlo, que lo narre. ¡Qué desafío! Sí, sí, pero mire que es gran narradora. Mire usted, problemas para hablar no tiene. No, y es versera como la madre, le iba a decir. Bueno. Y muy amiga de Guridi, se le están pegando muchas cosas. Sí, capaz que no le está haciendo bien estar tantas horas en la aldea. Y no, aparte cruza mucho para el lado de Utu, ¿viste? Es como la mascota en la Utu. Y digamos. Exactamente. Pero bueno, muy bien. Bueno, saludos para esta pequeña niña y para toda su familia, Rodríguez. Muchas gracias. Allí en Villa García, ¿o usted está ante Villa García? No, estoy en Villa García. Villa García va del kilómetro 18, donde está Zona América y el Panteón del Siglo, hasta el kilómetro 22, Arroyo Toledo, límite con el departamento de Canelones. Muy bien, perfecto. Territorio municipio este. Exactamente, del amigo Pancho Fleitas. Tenemos en Villa García el casco viejo de Villa García y 14 asentamientos. Entre ellos el más grande de Montevideo, el Monarca. Ay, va, que hace pocos meses tiene el servicio del 103, que ingresa a las horas escolares. Exactamente, muy bien. Bueno, sabe que Pancho Fleita, antes de ser amigo de usted, es amigo mío. No. Es amigo mío desde mucho antes de ser amigo de usted. Porque sabe dónde qué pasa con Pancho Fleita. No me animo a preguntarle. Terminó la primaria en la escuela 119. ¿Vos? Y es uno de los que está apoyando... A un alcalde sacamos. Y es uno de los que está apoyando el cerrar la piscina de la Plaza de Deportes de Piedras Blancas. ¿Hola? Y es uno de los que está apoyando cerrar la piscina de Piedras Blancas, ponerle techo. Exactamente. Que bueno, es uno de los desafíos que hay en este nuevo periodo de gobierno. Poder echar la piscina de Piedras Blancas para poder utilizarla todo el año. Fíjese que si están atrás el Pancho Fleita y Silvia Bonino, délo por hecho. Y esto es cuestión de tiempo nomás. Hoy fui a hacer unas compras al supermercado. Estamos hablando de dos grandes. Sí, ¿sabe que hoy fui a hacer las compras al supermercado ahí que está al lado? O sea, que imagínese. Pero usted no me está escuchando. Bueno, muy bien. ¿Está por ahí Gonzalo Rodríguez? Sí, yo sigo estando, pero usted no me escucha. Ahora lo escucho, sí. Bueno, seguimos en esta columna. ¿Sabe también quién fue alumno de nuestra escuela? ¿Quién? Rubén Sosa. Mirá, porque jugaba en el Potencia, además. Exactamente. El hombre que era vecino de... El hombre que calza 35. Bueno, sí, tiene un pie muy chico. Es verdad. Es verdad. Sabe que la maestra Fabiana reporta al DEA Sintonía y dice: hermosa Guille, besos de la tía Fana. Qué bien, qué bien. Porque vamos a decir una cosa, es mucha la gente que nos está escuchando. Yo tengo acá las cifras porque en la consola del programa de radio sale. Y son muchas más que las que están interactuando por el WhatsApp. Muchas. Exactamente. Más. Pero mire que muchas más. Bueno, me alegro muchísimo. Y usted hace pico de rating. Sí, eso es todo, me imagino eso. Bueno, saludos para toda la audiencia. Y vamos a divertir un poco a la audiencia ahora, ¿sabes? Bueno, adelante. Pero quiero dejar algo en el tintero. Bueno, sabe que yo usé tintero, ¿no? Me imagino. Pluma, papel secante. Sí, qué laburo. Sí, señor. Y se abría la punta, se abría la punta de la pluma y escribías doble. Qué bronca. Oh. Y el papel secante no secaba un pomo. No, eso era un verso. Era un verso. Pero, una de las mentiras más grandes de la escuela uruguaya. Exacto, pero mire que lo usé el mismo año en que Pintín Castellano saludó a mi maestra todos los días por la ventana. Bueno, eso es otra efeméride que otro recordatorio que vamos a hacer en este espacio, en esta columna dedicada a las tardes de cuarentena. En el aire de puntas de manga y adyacencia. Muy bien. Voy a dejar algo en el tintero. Porque vamos a cambiar de tema. Pero Cerro Chato tiene otra particularidad. Que está vinculada al voto femenino por primera vez. Pero eso lo vamos a contar mañana. Ajá. No lo vamos a contar hoy. Porque ahora vamos a pasar a lo que hizo la producción, que estuvo horas trabajando, con comunicaciones inclusive internacionales. ¿Mire usted? Sí. Porque bueno, la producción estuvo preparando, ¿sabe qué? Un show de colmo. Pero espectacular, le va a hacer la competencia a Gaby Rueda y a su compañero Juan. Precisamente, sí, es para aportar algún colmo, porque estuve escuchando muy buenos colmos y muy buenos chistes también en la radio. ¿Sabe usted y toda la audiencia cuál es el colmo de un astrónomo? No, pero debe ser medio complicado. ¿Cuál es el colmo de un astrónomo, Maritán? ¿Un astrónomo? ¿Usted se acuerda cuando tenía astronomía en el liceo? Bien, tengo vagos recuerdos. Sobre todo vagos. Vagos. ¿A qué liceo fue? Liceo 27 y después fui al liceo número 4, Zorrilla. Mire usted, qué bien. Bueno, ¿sabe cuál es el colmo de un astrónomo? ¿Cuál? Enamorarse de una estrella de cine. Acá Guille se ríe. Muy bien, Guille, vamos arriba. Guille. Guille, ¿te allá? Guille, te habla Fede. Guille. Acá. ¿Sabe usted, Guille, cuál es el colmo más pequeño? ¿Cuál? El colmillo. ¡No! ¡Ay, mamá! La gente está dando vueltas de carnero en sus casas. ¿Sabe cuál es el colmo de un robot? El colmo de un robot. No, Maritán. Que tenga nervios de acero. Como Melina, muy bien. Como Melina, exactamente. ¿Y sabe cuál es? Volvemos al espacio. Ojo, atentos. Un tratón, cuidado con los chupetes a mano. ¿Cuál es el colmo de un astronauta? ¿Cuál es, Maritán? Que su esposa sea una lunática. ¡Ay! ¡Somos todos astronautas! Menos Brigante. Menos Briganti, exactamente. Pero Briganti es el dueño del aire hace años con ese Mel Carmen. Por favor, el number one. El number one. Siempre está en la New New. Exactamente. El hombre para Briganti esa. Sí, dígame. Multipremiado el hombre. Mire, Briganti es una persona que yo lo he hablado muchas veces con él. Hemos tenido esta charla en ámbitos privados, pero también al aire en su programa El Mirador. Briganti es una de las personas que ha contribuido más, y esto lo digo muy en serio, sí, a la comunicación en el Uruguay desde su rol de la radio comunitaria, porque la comunicación no solamente se construye en los grandes medios, en los medios masivos, o a través de aquellos periodistas o locutores que capaz conocemos todos, porque eso no es solo la comunicación. La comunicación es la radio comunitaria, el periódico del barrio, el canal de cable del interior, que lleva a sus vecinos lo que pasa en el propio barrio. El teléfono de Maritán. El teléfono de Maritán, bueno. El teléfono que... número amigo. Y bueno, y precisamente Briganti es una persona que ha liderado el proceso de la radiocomunicación comunitaria en el Uruguay. Varias radios comunitarias de Montevideo y del interior lo tienen como un referente. Él ha dirigido la red de radios comunitarias, ha realizado aportes inclusive a nivel legislativo para la ley de radios comunitarias. O sea que la labor de Briganti es una labor muy significativa, porque bueno, las radios comunitarias, además hay algo muy injusto, que es en Montevideo. Claro, en Montevideo tenemos las radios de alcance nacional. ¿Sabe que me acaba de llamar Julio Toyos y dice, en su español perfecto, dice que usted, Maritán, deje de ser amanuense y no afile machos? Repítame el primer adjetivo. Amanuense. Bueno, ahora lo busco en el diccionario. Queda como tarea para todo el mundo. Exactamente. Bueno, Maritán, tiene los últimos 32 segundos y medio. Bueno, muy bien. Vamos a hacer un colmito más, a ver qué le parece. A ver, vení, Guille. A ver qué te parece, Guille. Dele nomás. ¿Sabe cuál es el colmo de un trabajador de la construcción? ¿Cuál? Que se llame Armando Paredes. No, muy bueno. Maritán, usted se supera minuto a minuto. Espere que le dejo esta. A ver. ¿Cuál es el colmo de un electricista? El colmo de un electricista. No se me ocurre. Que su esposa se llame Luz y sus hijos le sigan la corriente. Bueno, Maritán, está cerrando muy, muy por lo alto su participación en el día de hoy. Bueno, la verdad que este es el trabajo que le debo a mi productora, la señora Melina González, que compartió el link de la radio con todo su grupo de la clase. Muy bien, el quinto de la 119. Exactamente. Bueno, mañana sí voy a dejar picante esta. Sí. Porque Cerro Chato es un punto único en el Uruguay. Muy bien, así que mañana la historia de Cerro Chato, sobre todo el por qué es único en el Uruguay y en el mundo. Exactamente. Por lo menos en el Uruguay. En el mundo capaz que hay otros lugares similares, pero el retrato sigue teniendo su particularidad. Muy bien. Así que lo esperamos mañana, Maritán, con la producción de Melina desde Santa Rosa para el universo. Por Radio Altea 230 FM del Carmen, Radio 66, para no dormir la siesta. Bueno, un saludo grande a todos los oyentes, a toda la familia de la Aldea Educativa, de las otras aldeas en la vuelta, y será hasta mañana para no dormir la fiesta. Hasta mañana, Maritán. Hasta mañana. de roble tu corazón. Moñas y niños lo protegen. En la granja naciste, esa historia te ennoblece. Bueno, y ahora luego de la ya tradicional columna del Fede Maritán, vamos a compartir con ustedes la nueva colaboración de Raquel Rodríguez. Realmente un gusto y un placer para nosotros poder irradiar lo que ella nos manda periódicamente. Naciste, esa historia te ennoblece. Hace ya muchos años que naciste cobijada en esta junta de... Buenas tardes, audiencia de la radio Aldea 230. Para la hora de la lectura de hoy, elegí un escritor uruguayo llamado Omar Mir. Capaz que hemos... Buenas tardes, audiencia de la radio Aldea 230. Para la hora de la lectura de hoy, elegí un escritor uruguayo llamado Omar Mir. Capaz que hemos escuchado muy poquito de... Buenas tardes, audiencia de la radio Aldea 230. Para la hora de la lectura de hoy, elegí un escritor uruguayo llamado Omar Mir. Capaz que hemos escuchado un poquito de él, pero Omar Mir nació en Montevideo en 1936, así que hoy tiene 84 años. Es un escritor que se radicó en la Costa de Oro, en Canelones, sobre todo en Atlántida, y coordinó un grupo de escritores conocido como Escritores Canarios. Recibió muchas premiaciones, sobre todo en la categoría de novelas. De él es que seleccioné este cuento o esta página titulada La escuela no me sale. Pensemos que 70 años atrás, cuando él iba a la escuela, porque es de su diario vivir esta página, las escuelas no eran como las de ahora y las maestras tampoco, aunque siempre apoyaron y han empleado todo lo posible para que los alumnos aprendieran. Así que el cuento o la página de su diario vivir se llama La escuela no me sale. Que nadie me diga que voy con ganas y qué linda la escuela y tan chico y en segundo y que estarás muy contento porque miente y remiente. Voy con ganas de quedarme por aquí alrededor de la casa, pero a las 7:30 me ponen la túnica, agarro la cartera y salgo para la escuela que se llama Gran Bretaña y queda por la Loma del Quinoto. Y a lo mejor más lejos, porque siempre me pierdo y llego tarde. La clase está empezada y como somos muchos, nos sientan de a tres. A mí la maestra me pone entre dos niñas que me miran, se ríen, se hacen señas y hablan despacito por atrás de mí. Para peor, empecé las clases mucho después que los otros y creo que entiendo poco y menos. La maestra pone números y cuentas en el pizarrón y todos sacan el cuaderno y yo también lo saco. Todos escriben y yo copio el pizarrón, pero los otros siguen y yo me quedo. Las niñas me miran el cuaderno, dan vuelta la cara y se tapan la boca. Yo hago una raya debajo de los números y pongo lo que me parece tratando de no borronear. Lo que escribo me parece bien. Pero no sé. Igual pasé a tercero y empecé a hacer las mismas cuentas y los mismos dictados que cuando estaba en segundo, pero ahora en la fila del medio. La maestra me miraba con cara rara cada vez que agarraba mi cuaderno. Yo decía como mi tío, el que ahora es albañil, mala tos le siento al gato. Tenía razón. Porque un día levantó mi cuaderno de cuentas y me empezó a mirar. Yo bajé los ojos y me miraba las zapatillas porque veía venir algo. Y era eso. porque de repente la maestra me dijo: ¡Niño, párese! Y sin darme tiempo a nada me preguntó a boca de jarro: ¿7x9? Yo me quedé tieso y tuerto de la cabeza porque la maestra me estaba preguntando cosas raras. Ella me miraba como esperando y yo me decía que no tenía nada que esperar, que tenía que mandarme a sentar y listo. Pero ella estaba terca y esperaba. Los demás niños se daban vuelta y me miraban y nadie contestaba por mí. Si yo no hubiera estado con miedo, les habría hecho así con el puño. Yo no tenía nada que contestar y volvía a mirarme las alpargatas y no encontraba nada. Y después me miraba las uñas y había unas cuantas de luto. Cuando volví a levantar la cabeza, la maestra y todos me estaban mirando como si hubiera roto el vidrio de la puerta de clase, que no lo rompí, que se golpeó con el viento y yo justo pasaba, pero ese día la maestra me creyó y los otros dejaron de mirarme. En cambio, el día del 7x9, todos quedaron como jugando a las estatuas. Yo no sé cuántos años pasaron, pero al fin la maestra me dijo: niño, recoja sus pertenencias y venga conmigo. Y volví a segundo. Como va, tan bonita que la miran, tan divina que yo veo aquella morena en la lejanía, noche de luz y color, fuente de la primavera, me ha dejado de mi vida abriendo una herida por vez primera, no sé por qué presiento yo que esa niña. Bonjour les enfants, buen día chiquilines. ¡Ay! ¡Vamos por más! Ahora lo estoy aprendiendo una frase más. Les enfants, los chiquilines. Bonjour les enfants, buen día los chiquilines. Terminé la ayer con el audio con una canción. Una canción que tenía números, pero me falta dos números para que se entienda bien la canción. Entonces, retomamos un poco, voy a retomar la canción primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, violette, violette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, violette à la bicyclette, pouet, pouet. Entonces, los números son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Me faltaba esos dos. En francés, vamos. Ustedes repiten después de que yo lo diga. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Una vez más. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Muy bien, excelente. Ese número 7 es un número muy importante porque lo tenemos en varias cosas. Por ejemplo, los 7 días de la semana. Los 7, ¿qué podríamos decir? Los 7 días de la semana. 7 me parece que es importante porque para mucho, cuando uno tiene 6 o 7, pasa en primaria. Muy importante. Entonces, los 6 y los 7 son muy importantes. Por eso que yo quería hoy estudiar también un poco eso. Vamos a retomar, les enfants. Ah, les dije, les enfants, los chiquilines. ¿Se dan cuenta que ahora estoy hablando un poco en francés, un poco en español? Bueno, retomamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Excelente! Ya con eso, usted pueden ir bastante lejos en la vida. Yo le prometo, los números son muy lindos y son muy importantes. Bueno, hasta mañana. Bonjour les enfants, comment allez-vous? Ici Claire. Wow, eso ya es toda una conversación que estoy haciendo, ¿no? Entonces, retomamos. Bonjour les enfants. Eso ya lo vimos en la clase anteriores, ¿no? ¿Se recuerdan? Y bien, ¿y quién se perdió la clase anterior? Bueno, vemos un poco con el director de la radio cómo pueden retomar la clase perdida. Ta, lo vemos después con él. Entonces, yo decía, bonjour les enfants. Y ahora le estoy diciendo, comment allez-vous? ¿Cómo andan? Eso es como una frase muy común cuando uno saluda a otra persona. Y en ese momento muy complicado que vivimos, está bueno realmente preguntar desde el corazón, preguntar a la otra persona cómo anda. Porque no es fácil, nada es fácil. Encerrados en su casa, con dificultades de todo tipo, que uno no ve sus amigos, que no ve la maestra, que no puede jugar, es difícil. Entonces está bueno preguntar a la otra persona, ¿comment allez-vous? ¿Se entiende? ¿Cómo andan? Y sobre todo, yo que yo no soy una jovencita, recuérdense de preguntarle a su abuela o a su abuelo, ¿comment allez-vous? Bonjour, ¿comment allez-vous? Pero a ver un poco, ¿cuántos están acá que me están escuchando? Voy a contar cuántos chiquilines me están escuchando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡7! ¡Wow! 7 me están escuchando. Y 7 ya me están aprendiendo un montón de palabras en francés. Me encanta eso. Ustedes son pitufos divinos. Son Schtroumpf. ¿Se recuerda? Primera clase. Le decía que pitufo es Schtroumpf. Schtroumpf, Schtroumpf, Schtroumpf. Qué palabra tan complicada, tan rara. Y bueno, es que pitufo es una palabra rara también. Entonces, en francés también tenemos nuestra palabra rara. Bueno, chiquilines, hasta mañana, beso grande, cuídense y cuiden a sus abuelos. Por el camino que te fuiste, por ahí se va mi dolor. A sol caliente voy, buscando la ilusión. Bueno, espectacular, las clases 3 y 4 que las pasamos juntas de Claire Nisset desde Villa García para toda la gurizada de Puntas de Manga. Recordamos que van a estar subidas al Face de la escuela todas las clases que vamos a ir teniendo de francés junto a Claire. Le decimos a Silvia que estamos recibiendo todo lo que ella nos está mandando de info sobre esta gran campaña por techar y cerrar la piscina de Piedras Blancas, la del Ministerio de Deporte. Así que vamos a estar dándole bastante manija a eso por la piscina cerrada y climatizada. Eduardo, atento que en minutito y medio estamos terminando el programa este de Para no dormir la siesta por Radio Aldea 230, al cambio en Radio 66 y andás a ver por cuántos lugares más. El abrazo para todo el mundo, gracias por estar en Aldea Sintonía, un enorme placer todas las tardes estar junto a ustedes, preparar estos programas. Saber del apoyo enorme que tenemos de un montón de compañeras y compañeros, vecinos, vecinas y hasta uruguayos que están en otros países. Así que muchas gracias a todos. Nos estamos encontrando mañana con el séptimo programa de Para no dormir la siesta. La luna está serena, lucero que no acompaña. La luna está serena, lucero. Ah, y acordate